Esta es una descarga digital del portal de Radio México Internacional. www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Imer, Radio Pública, a tu servicio. Radio México Internacional, del Instituto Mexicano de la Radio, presenta La Esencia de la Ciencia, con Javier Cruz. Dos de las más grandes teorías en ciencias empezaron con observaciones aparentemente banales. La caída de objetos mundanos a la superficie terrestre, dicen que una manzana, pero ¿quién se lo cree? Y Newton nos dio la teoría de la gravitación universal. Y luego las variaciones de los picos de ciertas aves en el Ecuador y Darwin dejó en herencia la evolución por selección natural. Hoy en La Esencia de la Ciencia, periodismo de ciencia desde el Instituto Mexicano de la Radio, vamos a ver si la historia de cómo la observación de manchas en las pieles de ciertos animales puede haber dado nuevos aires a una rama de las ciencias que casi las contiene a todas las otras ciencias. Lorena Caballero Coronado, a ver Lorena, estudiante de doctorado del Grupo de Sistemas Complejos del Instituto de Física de la UNAM, pero en realidad de Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias de la UNAM. ¿Eso eres tú? Sí. Bienvenida, Lorena. Muchas gracias. Estamos bajo la dirección de Estefanía Espinosa y el equipo de producción del Instituto Mexicano de la Radio. Nuestra dirección de correo electrónico es ciencia@imer.com.mx. Esta y todas las emisiones anteriores están en www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx y en algún sentido, Lorena, la de hoy es continuación de la de la semana pasada con Elena Álvarez Builla sobre sistemas complejos, porque además eres estudiante asociada al Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Exactamente. Cantidad de cachuchas todas en la misma cabeza. Pero bueno, a ver, de lo que vamos a hablar hoy es de algo aparentemente muy grande. Hice una especie de exageración en la introducción sobre Newton y Darwin. Todavía no eres ni Newton ni Darwin. No, pero según James Murray, que es algo así como el pionero de la biología matemática moderna, autor de un libro clásico que se llama justamente Biología Matemática, según James Murray, que es una especie de ídolo mundial, tu trabajo reciente, publicado en la revista de Zoología Experimental en 2012, tu trabajo más reciente, dice Murray, es una contribución mayor y muy emocionante en el campo de la formación de patrones biológicos. Solo quería decirte, porque esto es en un correo que te envió a ti, solo quería decirte cuánto placer me ha dado el trabajo tuyo y de tus colegas. Para que la gente sepa, Murray y George Oster ya habían adelantado en los años 80, hace unos 30 años, que ciertos patrones biológicos, como por ejemplo lo que vemos en las pieles de los animales, ciertos patrones biológicos podían estar determinados por factores mecánicos, lo cual es una idea que rompía con la forma en la que se solía creer. Murray y Oster podían explicar hace 30 años lo que observaban, pero no predecir. ¿Lo que ustedes han hecho ahora ha conseguido predecir cómo van a ser los patrones biológicos de ciertos animales? Pues de alguna manera, pues sí puedes predecir, porque al saber los mecanismos podrías tener una idea de cómo se van a comportar. Pero en realidad, yo creo que lo que es interesante es que nosotros hacemos una relación de estos fenómenos con información experimental. Que eso es importante, porque en ese entonces, cuando Murray hizo estos trabajos, no había tanta evidencia experimental como la hay ahora. Yo, por mi formación en biología teórica, tengo la experiencia de buscar en muchas bases de información todos estos mecanismos que están relacionados con esta emergencia de patrones, y a eso me dediqué todo mi doctorado, ¿no? Como encontrar todas estas interacciones celulares y genéticas en estos sistemas. Y entonces podemos hablar de un modelo en el que tenemos una sólida base biológica y además, bueno, introdujimos esta parte que es interesante acerca de la mecánica. De claro, esos. Y ese no es un asunto menor, porque tú hablas de relaciones genéticas y celulares y etcétera, pero la introducción de la mecánica y el hecho de que eso sea tal vez lo que ayuda a tener cierto grado de predictibilidad, tal vez eso es lo que hace que Murray, que a estas alturas tiene que 80 y tantos años, tiene como 80, sí. 40 años de estar trabajando en esto, de pronto se haya sentido emocionado. Cuando Oster envió uno de sus primeros artículos, por allá por 1980, tú sabes cómo es el proceso, envías el artículo y una serie de revisores anónimos lo revisan y te mandan comentarios, todo supuestamente anónimo. Uno de estos revisores anónimos escribió de regreso, el autor pretende aplicar las leyes de Newton a los embriones, pero como todos los biólogos saben, los sistemas biológicos no obedecen las leyes de Newton. Esta era la visión hace apenas 30 años, que es ayer en términos de la evolución de la ciencia. Exacto. Ustedes ahora sí que han relacionado los patrones de la piel, fundamentalmente de serpientes, ¿no? Pero ya nos contarás los detalles tal vez. Han relacionado estos patrones con deformaciones mecánicas en el tejido de sustrato donde se fijan las células con pigmento. Exactamente. Y estas deformaciones mecánicas son provocadas por la migración de las propias células. Es un sistema mecánico. El sustrato es viscoelástico, la cosa se pone muy complicada, pero es un sistema mecánico que da lugar a un patrón biológico. Esta que acabo de hacer es una descripción razonable, aunque muy elemental, de lo que ustedes hicieron. No, pero muy clara, sí. Ok, si estos efectos mecánicos fueran generalizables, ustedes estudiaron reptiles, mamíferos, no me acuerdo, ¿no, verdad? Bueno, en mi tesis de doctorado sí se hace, también menciona este punto. Un número, digamos, amplio pero limitado de animales. Invertebrados en general. Sí. Exacto. Si estos efectos fueran generalizables, ¿podríamos decir que ustedes han introducido la mecánica al mundo del desarrollo embrionario, donde no estaba? Pues no tanto así, porque justamente estos trabajos previos acerca de la mecánica ya existen, incluso... Pero no con valor predictivo. Ustedes parecen tener cierto poder predictivo. Pues sí, bueno, eso es lo que nosotros pensamos que la biología teórica tiene que hacer, ¿no? Ya, pero mi punto es que cuando Murray publicaba, ellos no tenían este alcance. Ustedes incluso en el artículo llegan al detalle de decir que, para el caso de serpientes, que dependiendo del diámetro del cuerpo de la serpiente, que es esencialmente el cilindro, dependiendo de eso, entonces las manchas serán círculos o anillos. Dependiendo de la relación entre el diámetro de la mancha y el diámetro. Eso es altamente predictivo. Sí, y además observablemente fácil. Lo que pasa es que igual y justo faltaba como un modelo que fuera muchísimo más descriptivo de la biología, y entonces pudieras decir, bueno, esto que vemos, que sí, las colas de los tigres siempre son anilladas y luego se vuelven las rayitas de otra manera, o en las víboras, dependiendo del radio, cambia esta dinámica de las manchas, es como fácil de ver, ¿no? Pero ¿cómo lo puedes comprobar si no tienes un modelo el que sea lógico para describir esto biológicamente hablando, ¿no? Entonces, nosotros por eso proponemos este modelo en el que la migración celular genera esta dinámica, y obviamente pues estamos hablando de un cilindro o una superficie física que tiene un valor en este sentido, ¿no? Tratemos de describir a la gente. Es muy complejo, es redundante que lo diga, porque ya te presenté como estudiante asociado al Centro de Ciencias de la Complejidad y todo eso, pero es muy complejo el modelo que presentan ustedes. Los autores, que son varios, vienen de todos lados, de la biología, de la física teórica. Germinal Cocho es uno de los pioneros en México en eso, de las matemáticas aplicadas, y el artículo muestra toda esa mezcolanza. Es relativamente complejo, pero hay algunas ideas que parecen más o menos fáciles de explicar, como por ejemplo que las manchas en las pieles de estos animales se forman por células que están naturalmente pigmentadas. Sí, son células de pigmento que emigran. Pero las células no parecen haber sido creadas en el lugar en donde está la mancha, sino que emigran. ¿Puedes más o menos describir, considerando que esto es radio, más o menos describir esa parte del modelo? Sí, lo que pasa es que, bueno, las células animales durante el desarrollo sufren procesos de diferenciación. Te interrumpo para aclarar esto. Cuando dices durante el desarrollo, te refieres al desarrollo embrionario. Sí, vamos a volver a eso. Sí, el desarrollo embrionario es un proceso, pues sí, es complejo, ¿no? En el que a partir de un grupo de células sin diferenciar surgen todos los tipos celulares que tenemos, ¿no? Y eso es lo que lo hace muy interesante y complejo. Pero, bueno, las células de pigmento surgen a partir de estructuras que se les llaman las crestas neurales en estos embriones, y entonces ya diferenciadas como células de pigmento especiales migran a los lugares donde se van a establecer. ¿Por qué migran? ¿En respuesta a qué? Bueno, es muy complejo de explicar. Porque en realidad, había un modelo anterior, si recuerdo bien, un modelo de reacción difusión que sugería que había ciertas reacciones química, supongo que al interior de las células, cierta interacción entre células, creo, pero luego entra un proceso físico, el de difusión, que básicamente dice que si tienes una alta concentración de algo en un lugar en el espacio y muy baja concentración de eso mismo en el lugar vecino, la tendencia natural es a que migre de la zona de más alta concentración a la de más baja. Este era el modelo anterior. Ustedes lo llevan más allá. Sí, este era el modelo. Bueno, se sigue utilizando mucho para explicar este tema. De hecho, creo que eso es lo que igual y se salió un poco del huacal en este sentido. Los modelos de reacción difusión generalmente son los que han explicado los patrones de color en vertebrados, bueno, y en otros organismos. pero implica que son, pues, como dos sustancias químicas, que fue como lo planteó Turing, que interaccionan. Alan Turing, que por cierto es el padre de las ciencias de la computación. Estamos hablando también ya de un hombre multidisciplinario. Sí, y él planteó la idea de cómo poder explicar estos patrones, ¿no? Y entonces él en su artículo dijo que la parte mecánica era muy compleja y las matemáticas en ese momento no eran capaces de describirlo, y entonces describió de manera química estos procesos. Entonces, en realidad es como si fueran dos químicos que interactuaran y a partir de esto se generaran estas manchas, ¿no? De distintas formas. Pero nosotros lo que planteamos es que tenemos que considerar otras interacciones, no solo entre dos tipos de células que están en un lugar y entonces generan estas interacciones, sino que en los embriones el fondo en donde se establecen estas células tiene que tener importancia. Entonces es como una interacción no solo de dos cosas, sino con el fondo, ¿no? Y por el fondo te refieres a una especie de tejido sustrato. Es un tejido embrionario al que se le conoce como mesénquima, que es un tejido fibroso. Y es viscoso y... Exacto, es que las características físicas de este tejido, que hasta donde yo entiendo Turing ni siquiera se ocupó un minuto de esto, las características físicas son determinantes para lo que ustedes están viendo. Es una... No quiero decir que está entre sólido y líquido, está entre líquido y elástico, más bien, por eso se llaman materiales viscoelásticos. Exactamente. Por lo tanto, moverse a lo largo de este material causa muchísima fricción, no es fácil, tiene que haber una... fuerza, que en este caso es un gradiente, pero eso es demasiado técnico, una fuerza que realmente empuje a las cosas, pero al mismo tiempo es deformable. No es como rodar un auto sobre el pavimento y el pavimento no se entera, es más como rodarlo sobre la arena de la playa. Es como silicón o cosas así. Esto es. Y este interjuego es fundamental para lo que ustedes propusieron. Sí, incluso una de las cosas que es importante es que se han hecho experimentos con estos substratos viscoelásticos, que normalmente se usa silicón, o otras cosas, en las que establecen, bueno, ponen a las células en tejido y se ve cómo las células tienen, ejercen fuerza sobre este tejido y jalan. Y entonces, de esta manera se mueven o jalan a otros cachos de tejido que están creciendo en otros lados y se empiezan a interconectar. Entonces, esta es una idea como fundamental para nuestra idea, ¿no? Y la integran con más o menos tres mecanismos. Ustedes sugieren que hay ciertos efectos de adherencia entre las propias células. Uh-huh. Luego hay estos otros efectos de interacción con el mesénquima. El mesénquima, ajá. Y consiguen ustedes incluso formular una ecuación. Decías que Turing pensaba que las matemáticas eran muy complicadas. En realidad, las matemáticas que ustedes usan eran perfectamente disponibles para Turing en su época. Sí, eso es chistoso, porque en realidad la matemática acerca de los patrones de color se hizo súper compleja. O sea, justo para explicar esta parte desde Turing. Y entonces cada vez son más complicadas las ecuaciones que se usan para describir estos fenómenos. Y un poco Germín Alcocho, que él siempre dice que las cosas en biología no deben de ser tan complicadas, ¿no? Que al contrario, que tenemos que buscar soluciones más simples. Y entonces él siempre ha tenido en mente esta idea. Y por eso las matemáticas de este modelo en realidad son muy sencillas. Porque son nada más lo que los matemáticos llaman elegantes, porque de un vistazo a las ecuaciones uno puede identificar qué sentido físico tiene cada término. Claro. Y la condición de equilibrio que ustedes establecen. Ustedes dicen literalmente en el artículo, la forma final del patrón será la forma que tenga un equilibrio. Y es un equilibrio mecánico, estrictamente. Sí, exactamente. Y tiene que ver con la conservación de la energía y muchos fenómenos importantes en la naturaleza, ¿no? En 10 segundos antes de que nos vayamos a la pausa, Lorena, ¿significa entonces que a partir del modelo de ustedes, las fuerzas y los genes, las fuerzas mecánicas y los genes, pueden considerarse que van a la par en el desarrollo embrionario? Sí. Lo cual es un gran, gran, gran avance. Vamos a explorar un poco más qué significa eso y qué consecuencias tiene a la vuelta de la pausa. Esto es La Esencia de la Ciencia. Estamos hoy discutiendo, dentro de este tema general de ciencias de la complejidad, el interjuego entre mecánica y biología para la formación de patrones de manchas en las pieles de los animales. Lo hacemos con Lorena Caballero, estudiante del doctorado del Grupo de Sistemas Complejos del Instituto de Física de la UNAM. Regresamos enseguida. Continuamos con Javier Cruz en La Esencia de la Ciencia. Estamos de regreso en La Esencia de la Ciencia, discutiendo las interacciones complejas entre física, mecánica y biología, según se ven en la formación de patrones biológicos. Estamos discutiendo el tema con Lorena Caballero, del Grupo de Sistemas Complejos del Instituto de Física de la UNAM, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Lorena, ya no se puede ofender nadie, ¿no? Hemos hecho la presentación completa. Posgrado en Ciencias Biológicas. Posgrado en Ciencias Biológicas. Muy bien, y le vas a los Pumas, quiero pensar, pero dejemos eso. dejemos eso para otra ocasión. Nos quedamos al final del primer bloque en la entrada triunfal de la mecánica, de la física clásica, a un área que era, se pensaba, exclusiva de la biología y concretamente de la genética. Si las fuerzas y los genes en el desarrollo embrionario pueden ir a la par, que es más o menos en lo que nos quedamos, entonces el estudio de los patrones en las pieles de las serpientes adquiere una dimensión que de primer golpe de vista, si me permites, no hubiera tenido. O sea, tú le cuentas a alguien en una fiesta, mi doctorado es en manchas en las pieles de las serpientes, y probablemente se empiezan a alejar discretamente de ti pensando, oh, qué horror de vida. Pero lo que no sospecharían es el nivel de profundidad desde el punto de vista conceptual que tiene esto. Tú has escrito por lo menos dos libros que yo sepa. Uno de ellos se llama La búsqueda del comienzo, el pensamiento complejo en biología, que ya es una visión mucho más amplia que lo que hemos estado discutiendo. Y ahí defines los sistemas complejos que discutimos la semana anterior con Elena Álvarez Buya. Los defines como fenómenos con una gran cantidad de componentes interactuantes simples, capaces de intercambiar información con su entorno y capaces de adaptar su estructura interna como consecuencia de tales relaciones. ¿Todas estas características de tu definición no están presentes todas en el desarrollo embrionario? Sí. Por lo tanto, podemos pensar en el desarrollo embrionario como un sistema complejo. Sí, es un sistema complejo. Más adelante en ese mismo libro, tú dices, muchos fenómenos naturales que se comportan como sistemas complejos siguen una dinámica que se desarrolla en algún sitio intermedio entre el orden absoluto y lo aleatorio. Lo aleatorio es lo azaroso, lo que depende de la suerte. En el marco continúas de una organización estructural donde aparecen ciertos patrones. Y aparece la palabra patrones, que es en la que quiero que pensemos. Entonces, los patrones que se pueden reconocer en el desarrollo embrionario, casi te diría de todas las especies, pero tú me dirás, ¿son estudiables como patrones de sistemas complejos? Sí, claro. La palabra patrones en desarrollo embrionario y en tu cita del libro significa lo mismo. Sí. Lo cual nos lleva entonces, o sea, todo esto importa porque quiero hacer una tercera y última cita de tu libro. Poco más adelante dices, la complejidad en sí misma posee leyes propias que si se comprenden pueden ser simples y coherentes. Esto es notable porque la mayor parte de la gente, incluso que estudia complejidad, tiene la noción de que, bueno, pues que es muy complicado lo que sucede allí. Y tú regresas con la noción de que hay leyes simples y coherentes si es que uno las puede entender. ¿Vale pensar que el desarrollo embrionario sigue algunas leyes de los sistemas complejos? Sí, claro. Sí, yo creo que justo los sistemas en desarrollo sí tienen leyes simples. De hecho, son como pautas básicas que obviamente conforme va pasando el tiempo se van complejizando, pero eso no quiere decir que no sean simples, ¿no? O sea, yo sí tengo, digo, a lo mejor me van a matar todos, pero yo sí tengo la idea de que la naturaleza no es complicada, ¿no? Simplemente tenemos que entender cómo a partir de esta enorme complejidad que pareciera que no la pudiéramos manejar, sí podemos encontrar cosas que podemos explicar, si no, pues estaríamos perdidos, ¿no? Y no se trata de ser reduccionista, sino de entender a la naturaleza como eso, como un fenómeno, como los fenómenos de la naturaleza como sencillos, o sea, y más si los queremos hacer matemáticos, matematizarlos en términos de biología matemática o así, no podemos irnos a que ya nadie nos entienda, porque entonces nos perdemos en el mundo de esta complejidad. Y yo creo que es al revés. O sea, nuestra labor como gente que hace trabaja con complejidad es hacer más simple las explicaciones, ¿no? Para entenderlas. Pero acabas de decir dos cosas allí que no es que quiera yo decir que se contradicen, pero que hay que contrastarlas porque es compleja su yuxtaposición, digamos. Por un lado hablaste de que no quieres ser reduccionista y la noción de reduccionismo en ciencia es una a la que le dedicas espacio en tu libro. Y ahorita te voy a pedir que lo condenses un poco para beneficio de quien no haya pensado en qué es el reduccionismo en ciencia. Pero luego dices, tenemos que hacer las cosas simples para poderlas matematizar. Hacer las cosas simples en ciencia generalmente transita por ser un poco reduccionista. De entrada, ¿por qué no nos das tu interpretación de lo que es reduccionismo en ciencia? Es como tratar de disminuir, ¿no?, todas estas variables que podemos ver dentro de esta complejidad que observamos, hacerlas lo más simples posibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, entender que la complejidad biológica está dada solo por los genes, eso es un proceso reduccionista, que es muy útil porque si no, no podemos tener toda esta información que sabemos sobre los genes, no la tendríamos si no nos hubiéramos ido a buscar los genes. Pero no nos podemos quedar en esa visión reducida. Tenemos que irnos entonces a acordarnos de que estamos en un sistema en el que sí los genes intervienen, pero no son lo único que genera esta información. Y ese es el punto fino, porque lo que hace el reduccionismo, y por lo que se le puede criticar, sobre todo desde el punto de vista de la complejidad, no es solo que reduce las cosas a sus componentes, los genes siguen siendo un componente del desarrollo. Claro, y son super, y son importantes, claro. El tema es que cuando uno se vuelve exageradamente reduccionista, llega al extremo de aislar cada uno de estos elementos, claro, como si no interactuara con los otros. Lo que ustedes muestran, entre otras cosas, es que los genes tienen que verse junto con la mecánica, sí, para poder entender, por ejemplo, lo de los patrones. Que es algo que nosotros llamamos epigenética, ¿no? En ese sentido, es toda esta información que no está establecida en la secuencia de genes, pero que es importante para que se den estos fenómenos, ¿eh? Déjame entonces regresar a donde estábamos en lo de los patrones. Tú decías, la complejidad en sí misma posee leyes propias que si se comprenden pueden ser simples y coherentes. Estas leyes simples y coherentes, sobre todo pensando en el tema del desarrollo embrionario, ¿ya han sido plenamente comprendidas? No. Entonces tú postulas que hay leyes simples y coherentes, digamos como hay leyes de Newton, entonces hay las leyes de Caballero. Porque las vas a descubrir en algún momento, pero están por ser descubiertas. Bueno, o sea, yo no jamás me pondría en ese nivel de ser Newton y entender las leyes de la naturaleza, porque no, ni siquiera creo que sea posible para mí eso en la vida. Pero sí, o sea, a mí sí me interesa no complicarme y no pensar que por hacer unas matemáticas elaboradísimas voy a entender la biología. No, yo sí quiero llegar al fondo de la biología, y si las matemáticas son una herramienta, pues es útil para mí, está bien, pero eso no quiere decir que eso es la respuesta a los problemas de la naturaleza. No creo que simplificar la naturaleza sea matematizarla, no, eso no lo creo. Pero para matematizarla no es necesario simplificarla con gran frecuencia. Sí, la tienes que simplificar demasiado quizá, ¿no? Y por eso siempre tienes, es lo mismo que el reduccionismo genético. Pero además es el espíritu de lo que decías antes, que decía Germinal Cocho, tu asesor de tesis doctoral, físico teórico del Instituto de Física, que la biología no puede ser tan complicada, pero Germinal, por su propio historial, seguramente piensa en términos de modelos matemáticos. Sí, pero Germinal creo que justamente tiene, bueno, tan es así que puedo ser su alumna, porque si no, igual y no lo podría hacer. Él respeta mucho la información biológica y todo lo que nos puede dar, y las herramientas matemáticas avanzan, como está avanzando estas áreas del entendimiento, pero no quiere decir que sean así lo que nos va a llevar a la panacea ni encontrar estas leyes de la naturaleza, ¿no? Y eso que tú llamaste respeto, en este caso desde un físico teórico con gran conocimiento en física matemática, de hecho. Y en biología. Hacia la información de la biología, y entonces ese interjuego con biólogos como tú, es más o menos lo que uno querría ver en el póster de las ciencias de la complejidad. Eso, claro, es lo que uno dice que debe ser, pero hacer eso resulta complejo. Rescato para nuestra historia a James Murray y a George Oster, que los mencionamos al principio, porque Murray, entre otras, aparte de hacer estos trabajos sobre patrones en las pieles de los animales, se ha dedicado a modelar matemáticamente matrimonios y divorcios, por ejemplo, y muchos otros temas aparte de esos. Oster, por otro lado, inició su carrera como ingeniero nuclear y se ha pasado la vida saltando de una disciplina a otra y de una institución a otra. Coincidió con Murray un rato y luego ya dejaron de coincidir. Oster es realmente un ejemplo de un saltimbanqui. Tu tesis de licenciatura en biología ya era sobre sistemas complejos. ¿Cómo fue que te acercaste a las ciencias de la complejidad desde la biología? En realidad fue muy chistoso porque me fui a Australia un tiempo y conocí a un matemático que estaba trabajando con cosas de biosemiótica, que es ahí un área que todavía no está muy desarrollada, pero que a mí siempre me ha interesado. Es como los sistemas de comunicación, cómo influyen en la biología. ¿Comunicación entre seres vivos no humanos? Sí, incluso entre células y entre moléculas. Y hay una dimensión semiótica en eso. Sí, es un área que se le llama biosemiótica. Y yo, pues hace muchos años estaba interesada y conocí a este cuate. Y entonces él fue el que me metió a los sistemas complejos, porque estaba como muy relacionado la biosemiótica con los sistemas complejos. Y entonces cuando regresé a México busqué con quién trabajar esas cosas y no conseguí a nadie. Y entonces Pedro Miramontes y Germinal Cocho fueron los que me asesoraron en esa tesis de licenciatura acerca de sistemas complejos. O sea, fue como un poco una historia chistosa. Azaroso, pero ordenado, como suelen ser los sistemas complejos. Sí. Y el salto a la física teórica entonces se dio desde allí. Sí, bueno, yo la verdad jamás me consideraría una física teórica, sería muy eso, loco eso me interesa parte, mucho, Lorena, porque la semana anterior, cuando hablábamos con Elena Álvarez Builla, yo torpemente introducía el tema de la mecánica estadística como un ejemplo arcaico, digamos, de ciencias de la complejidad. Ella también se defendió un poco diciendo, bueno, no, yo no soy experta en eso, yo soy bióloga, pero no detectas una especie de, no quiero decir contradicción, pero vamos, hay que llevar a su límite lógico esta idea de romper las fronteras entre las disciplinas. ¿Quiere decir que en algún sentido, desde que apareces como coautora de un artículo con tantas disciplinas como este, en algún sentido sí tienes que empezar a pensar en ti como parcialmente física? Exactamente. Soy un híbrido, eso sí, y creo que soy del... Bueno, somos un grupo de personas, entre ellos algunos autores de ahí. Somos unos híbridos ya. O sea, nos formamos desde el principio como ni biólogos, ni físicos, ni matemáticos, sino exacto, que somos una cosa extraña. Pero sí te tienes que enfocar mucho más en algo, ¿no? Y yo me he enfocado más en la biología, definitivamente. Ok, eso es válido, pero cuestionémoslo un poco y es la última pregunta para los últimos 30 segundos que nos quedan, un pensamiento final sobre esto. ¿Será necesario entonces empezar a estimular la exploración de disciplinas diversas desde la licenciatura en vez de lo que se hace ahora, que es estimular la especialización absoluta y exagerada? ¿Tú crees que hay que cambiar la visión? Yo diría que sí, pero también de pronto te puedes quedar como un poco limitado, ¿no? O sea, yo sí creo que a mí me sirvió ser bióloga y después irme especializando en estas otras áreas. No sé cuál sería el resultado si hubiera sido híbrido desde el principio. Pero híbrido es una buena palabra que describe más o menos lo que es. Lorena Caballero, de un híbrido de varias instituciones de la UNAM, científica de la complejidad. Gracias, Lorena, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias al equipo de producción de LIMER. Gracias a ustedes por haber escuchado. Esto fue La Esencia de la Ciencia. Hasta la otra. La Esencia de la Ciencia, con Javier Cruz. Esta fue una producción de LIMER, Radio México Internacional. www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx